Interrumpimos esta transmisión para informarles que durante enero, en suempresa.com, las contrataciones de planes de hospedaje por un año serán de 18 meses. Inicie con el pie derecho este 2010, ponga su empresa en internet y haga crecer su negocio. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Suspended the sentence? They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those two bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Why didn't you go to the police? Why didn't you come to me first? What do you want from me? Tell me anything, but do what I beg you to do. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. But let's be frank, you never wanted my friendship. You were afraid to be in my debt. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living. Police protected you, and there were courts of law. But you didn't need a friend like me. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. How much shall I pay you? Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that wound your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. Grazie, Godfather. Really. Es el año 2010 y así es, tienen toda la razón, hemos regresado. Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos sean en este arranque de año y reinicio para nosotros de actividades. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta, mi querido Roberto Coria, extrañando a todos, a todo el equipo, extrañándolos a ustedes, por supuesto. Hemos leído todos sus correos en todo este tiempo y pues son, la verdad, muy bien recibidos y correspondidos, porque también nosotros los extrañamos a ustedes. Sí, fíjate que fue una ausencia de casi un mes. Sí. Y la verdad pareció más larga de lo que fue. La verdad es que sí, sí los extrañamos demasiado. Gracias por mantenernos vigentes. Gracias por escuchar todos los programas atrasados. Y la verdad nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta ocasión. Sí, y fíjate que hoy, curiosamente, iniciando el año 2010, el programa de hoy es el 210. Entonces, aquellos que crean en algo cabalístico, mágico, enigmático, místico, mítico, lo que quieran. Cómico, mágico, musical. Exacto, así como Beto el Boticario. Sí. Bueno, a lo mejor tendrá alguna relación, alguna correspondencia, no lo sabemos, pero a nosotros nos da mucho gusto. Exacto, es una dicha. Y fíjate que a mí me da muchísimo gusto saludar a Abel Cobos, nuestro querido productor, que todavía está comiendo sobras de pavo. Yo no sé cómo le hizo, ya estamos muy avanzados en el mes de enero. Gracias, Abel, por estar con nosotros, gracias por soportarnos. En el otro cuarto está asistiéndolo técnicamente Paulina Villavicencio. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y también pueden enviarnos un correo electrónico desde cualquier parte del mundo a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Como han sido todos los que hemos recibido, la verdad es que es impresionante. Gracias por acordarse de nosotros, chicos, gracias por sus buenos deseos. Nuestra amiga Galleta Asesina nos manda saludos, por ahí nos sugiere un caso de misterio sin resolver. Nuestro amigo Diaboliquín o amiga, muchísimas gracias por los buenos deseos. Carol Burton también nos saluda, nos desea felices fiestas. Obviamente compartidos estos buenos deseos para todo el auditorio. Jonathan Baez nos saluda. Nuestro amigo Néstor Olivares también nos hace algunas sugerencias. Muchísimas gracias, Néstor. Angélica García desde Toluca nos saluda. Nuestra amiga Marwi también nos manda buenos deseos. Y fíjate que también nos escribe Pilar Moreno en varias ocasiones. En una comenta acerca de la cinta de Sherlock Holmes, que nosotros tuvimos por aquí un programa y que, bueno, tú vas a estar próximamente con Cinemanet comentando el asunto y la película y todo esto. Pero además también escribió acerca de que él, como que le dio mucho coraje lo que escribieron un podescucha acerca del psicoanálisis y todo esto. Sí, la crítica del psicoanálisis. Sí, sí, sí. Dices, bueno, como dijimos aquí, cada quien tiene sus opiniones, etcétera. Y Pilar lo defiende y dice, a lo mejor yo a veces no estoy de acuerdo. Y también yo quiero comentar esto. Lo que nosotros decimos ni es palabra divina, ni es la ley, claro, ni está lacrada en piedra, ni nada por el estilo, ni tenemos la verdad de nada. Son comentarios, son opiniones, son observaciones con base en nuestras vivencias, experiencias, formas de ver, de armar las cosas, de comprenderlas. Pilar dice, puede ser que no esté de acuerdo, pero parafrasea a alguien y dice, pero defenderé tu derecho a que digas lo que piensas. Entonces, muchísimas gracias, Pilar. Dicen que cada quien tiene su verdad, hasta Juan Osorio tiene su verdad. Sí, por bueno, supuesto. Bueno, eso es chiste local, pero por bien. Supuesto. Entonces, bueno, pues muchas gracias. También Totowski nos escribió, dice que le gusta mucho el programa, que se le hace muy interesante la forma como lo abordamos. Nos manda saludar y felicitar. Néstor Velázquez, que también hace un comentario acerca de Holmes, de la película, que además, bueno, pues que ya habían pasado, ya están pasando las épocas cursis y que ya hace falta algo de sangre y crimen, que están sedientos de eso. Salvador Mora, que nos manda saludar y felicitar, pide un saludo para la familia Mora del fraccionamiento Victoria en Mexicali, Baja California, hasta allá nuestros saludos. Lee Chan, que nos escribe desde Guadalajara y que le hubiera gustado estar en el evento que fue nuestro cuarto aniversario, muchísimas gracias. Arturo Sánchez, que también está al pendiente de todo esto. Y Tarpay, que nos dice que está escuchando el programa también, el de cuarto aniversario, y que se le hace un excelente trabajo. Muchas gracias, felicidades. Y bueno, también muchas felicidades en este nuevo año, los mejores deseos. Nosotros entramos en nuestro cuarto, en nuestro quinto año dentro de toda esta aventura. Y bueno, esperamos seguirla compartiendo con todos ustedes y que ustedes lo compartan con nosotros. Muchísimas gracias. Como Vicente Fernández, mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejaremos de regar sangre. Gracias a ustedes. Les recordamos que pueden escucharnos y sobre todo pueden votar por nosotros en iTunes. Por favor, recomienden su podcast Testigos del Crimen. Y les anunciamos anticipadamente, próximamente podrán encontrarnos en Facebook. Sí, sí, sí. Tenemos la idea, el proyecto ya nos habían pedido, lo hemos comentado en varias ocasiones. Y bueno, para darle, queremos verlo como este nuevo año, este quinto año que estamos iniciando este trayecto, como algo así como de temporadas, ¿no? Entonces, en esta ocasión queremos implementar diferentes cuestiones nuevas, modernas y tecnológicas. Y una de esas que hemos visto y averiguado es que el Facebook es una de las redes sociales que más conectan y queremos estar conectados con ustedes. Así es, principalmente por como una manera de mantenernos cerca de ustedes, de escucharlos, de incorporar sus opiniones al desarrollo de Testigos del Crimen. Esta iniciativa obviamente ha surgido por parte de muchos de nuestros escuchas. Abel Cobos y Paulina Villavicencio inteligentemente nos advirtieron acerca de las posibilidades que tienen las redes sociales y sobre todo queremos utilizar este recurso para acercarnos a todo nuestro auditorio. Muy bien, Guadalupe, pues entonces pronto podremos leernos y vernos en Facebook. Le dejamos esto de tarea, Abel ya está preparándose. Próximamente inauguraremos nuestra incursión en este recurso. Y muy bien, entremos en materia. Un tema largamente aplazado, sugerencia de nuestro amigo Néstor Olivares. Vaya, es de alguna manera la voz que nosotros elegimos como estandarte de esta causa. Y a la vez es, no sé, tiene que ver mucho con las películas, con las series, con las historias que han marcado nuestra actividad. El otro día mi amigo Cuthberto Enríquez, a quien tú bien conoces y que ha estado compartiendo estos micrófonos con nosotros. Sí, nuestro estimado Cuthberto, que le mandamos saludos. Saludos, Cuthberto, donde quiera que te encuentres. Él estaba precisamente en Facebook preguntando cuáles son las 20 películas que han marcado tu vida. Y definitivamente la mía, El Padrino, es una de ellas. Una historia memorable. Yo pienso que una novela transformada en película que ha influenciado la cultura popular enormemente, yo pienso que es el Moby Dick del tema criminal, sobre todo de la mafia italoamericana. Ya nosotros hemos tocado ese tema en otros espacios. Y vaya, ha acuñado muchísimas frases que se han incorporado al argot cotidiano. Digo, esa famosa de Luca Brasi duerme con los peces es más que famosa. No sé, la de la oferta que no podrán rechazar, me parece que la toma Mario Puzo de Balzac o de algún escritor así, no sé. El chiste es que El Padrino se ha incorporado al patrimonio fílmico norteamericano. Es una película muy, muy laureada. Ha ganado Óscares, ha ganado Globos de Oro, ha ganado reconocimiento de la crítica y sobre todo del público. Sí, es yo creo que una de las películas que ha marcado, sí, nuestras vidas, pero junto con todo esto, la forma de hacer cine y de llevar historias de novelas al cine. Además de que fue como que entre que sí, que no, medio ninguneada, etcétera, y salió una historia extraordinaria. Yo creo que es un parteaguas. A mí también me encanta El Padrino. Yo la verdad, cuando salió, yo estaba muy bebita, sí. Pero yo ya del Padrino, etcétera, no me ha dado la atención, curiosamente hasta la adolescencia que la vi, y puedo decir que me encantó, sobre todo la forma en cómo llevaba la situación, los Corleone, lo que manejaban en la familia, lo que se decía y lo que no se decía, el juego de lealtades, de todas estas cosas. Yo me quedé encantada porque además creo que lo presentan con una elegancia, con una sobriedad, que pueden ser gente muy mala, pero como que siempre muy propia. Exacto. Hasta para matar. Sí, o sea, completamente. Además de que reviste de glamour un poco, sí, todo este tema del bajo mundo criminal. Digo, uno un decía, status, digo, ¿no? Las fiestas de la familia Corleone, que es nuestra protagonista de Testigos del Crimen el día de hoy, uh-huh, es yo creo que una de los clanes que más han permeado el imaginario colectivo de la humanidad. Sí, mostrando esta calidez de la familia, esta unión, pero además el decir, estamos festejando y vamos a celebrar por todo lo alto y a todos vuelos. Y aquí no hay pequeñeces. No, aquí no hay poquiterías, como decimos aquí en México, ¿no? Exacto, o sea, estamos ofreciendo y dando. Por ahí yo conozco a varias personas de origen italiano y dice, es que así son las fiestas. Así de bastas. De todo, ¿no? Y la música y la risa y la comida y el vino y que no falte nada. Y si sobra, bueno, pues para eso es. O sea, de todas estas cuestiones y de comer mucho, ¿no? Que es parte de como compartir la riqueza, el buen fortunio, todo este tipo de cosas. Y aquí se nos representa en El Padrino la elegancia, esta forma de compartir con los demás y toda una visión mezclada, porque aquí lo que vemos es lo italoamericano, de esta conjugación que se intenta hacer de traer la raíz con lo nuevo que se está viviendo. Entonces creo que es un buen manejo y algo muy interesante. Al margen, les recomendamos que vuelvan a escuchar el episodio de Viva la Familia que grabamos aquí, sí, en Testigos del Crimen, para poder comprender un poco del organigrama del crimen organizado italoamericano en Estados Unidos. De alguna manera también la película propone una lectura, bueno, la historia, uh-huh, porque ahorita hablaremos acerca de su principal artífice, de Mario Puzo. La película propone una lectura de la historia de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos progresó de la mano de la mafia, progresó de la mano del crimen organizado. Eso es algo que propone a lo largo de la saga en la que él participó. Mario Puzo, él escribió su novela El Padrino en 1969. Mario Gianluigi Puzo, él nació el 15 de octubre de 1920. Era hijo de inmigrantes napolitanos que creció en las partes más bajas de Nueva York. Por ejemplo, en el barrio de Hell's Kitchen, él fue donde se crió. Nada que ver con un popular programa de cocina. Y vaya, El Padrino era su quinta novela. Sí. O sea, vaya, él ya tenía una carrera de alguna manera, pues, cimentada en el territorio literario, en la escena literaria norteamericana. Pero definitivamente lo recordamos por esta novela que derivó en una película virtuosa. Yo sé que Roberto Ortiz de Cinemanet puede hablar muchísimo de ella. Sí. Por cierto, saludos, chicos. El chiste es que esta película trascendió, fue la manera de llevar pues el crimen y de considerarlo como una de las bellas artes. Francis Ford Coppola fue el director que en 1972 tomó el proyecto de llevarlo en realidad a la pantalla. Fueron muchos directores los que contemplaron para, uh-huh, dirigir El Padrino. El principal fue este hombre, Leone, que era pues distinguido por sus spaghetti westerns, por sí, estas historias de tema criminal italianas. Pero vaya, la elección final, Francis Ford Coppola, fue maravillosa y logró ensamblar a uno de los elencos más sólidos en la historia del cine contemporáneo. Fue extraordinario, y fíjate que viendo todo esto, hace un momento comenté que estuvo así como medio accidentado, y sí, hizo El Padrino, primero le había dado otro nombre, era Mafia, pero a fin de cuentas magistralmente le pone El Padrino, pero él mismo decía que no le gustaba la obra cuando la hizo, cuando la terminó, cuando no fue así como esta es una de mis obras maestras, wow. Y él lo confiesa en alguna de las entrevistas que se le realiza, es que yo la verdad la novela la hice por dinero. Interesante. Y por crítica. O sea, yo quería criticar y que a través de eso vieran otras tantas cosas de este sueño americano y de qué pasaba y qué sucedía internamente en la familia, no solamente en las italianas, sino en las italoamericanas y en toda esta adaptación, y lo que sucedía en cuestión de la hermandad, en cuestión de lealtades, en cuestión del suelo en donde vives, todo ese tipo de cosas. O sea, yo lo hice por dinero, nunca me imaginé que iba a haber tanto éxito. Él había vendido antes los derechos, precisamente cuando platicó con alguien de la Paramount, de que él estaba haciendo una novela y que se iba a llamar Mafia. Y dice, pues te la compramos. Y cuando presentan el proyecto ya, que se hizo el libro, etcétera, la presentación, en fin, que se rueda hacia 1972, antes decían, no, pues es que esta vamos a hacer una película tipo B. Sí. Es decir, bajo presupuesto, acción, vamos un producto para las masas. Claro, y que recuperemos bien y que ahí esté. Y a Coppola pues, no les quedó de otra porque los otros directores lo rechazaron. Sí, él no era la primera opción para dirigir El Padrino. Coppola se decía, no, pues ya ganó un premio, ¿no? Por co-guión en algún momento, parece que... Y tenía algunas cuantas películas en su haber, pero no era el director el que gran conocemos nombre. Ahora. Eso fue a partir del Padrino que lo catapultó. Entonces, son interesantes todos estos ires y venires. Puzo y Coppola cooperaron entre los dos para hacer el guión, para hacer todo esto. Lo curioso, y la verdad, y si no sé el motivo, habrá que preguntarles a nuestros amigos de Cinemanet, o alguien del auditorio que lo sepa, antes de concluir el guión en varias escenas importantes, Puzo quedó relegado y lo sacaron. Entonces esa fue otra de las cosas que Coppola se quedó, ¿y ahora qué hago, no? Entonces llama a otra persona para que le ayude a terminar de escribir este guión. Ajá. Entonces, bueno, son parte de las desventuras de este filme, que de 1 millón presupuestado al inicio se fue a 6 millones... Imaginen, ¿no? Estamos hablando ahora de, no sé, películas que valen... Digo, Sherlock Holmes costó 90 millones de dólares. Nada más y nada menos. ¿Y sí? ¿Qué estamos hablando? 1972 y fue barata. Sí. No, bueno, si vemos Avatar... Sí, considerando lo pues que es dicen una que grosería. Costó Avatar, sí, no. Coca. Entonces, 6 millones de dólares en 1972... Era muchísimo dinero. Era mucho, pero a la vez era poco para lo que se quería emplear para esa película. Claro. Y recabó 150 millones de dólares. Fíjate que la sociedad que entabló Mario Puzo con Francis Ford Coppola se extendió a, no sé, al guión de El Padrino Parte 2, filmado en 1974, y se prolongó hasta 1990 con el guión de El Padrino Parte 3. Dicen que es pues la historia más floja de la trilogía, pero es una maravilla. A mí me encantan las tres partes. A mí también. Las pueden ver ustedes en los canales de televisión por paga, ya, no sé, el canal TCM, Turner Classic Movies, la ha catalogado como una película clásica. Del siglo, claro. Sí, elemental. Y fíjate que El Padrino obtuvo Óscares a mejor película, mejor guion adaptado, mejor actor, propició un videojuego del que seguramente nos puede platicar mejor Abel Cobos, él como buen aficionado a los videojuegos. Que en eso aprovechó sus vacaciones decembrinas. Sí, balconeándolo. Sí, por eso no hizo el episodio donde se burla de nosotros. Como el año anterior. Nuevo. Sí, bueno, esa es otra historia. Pero bueno, ¿de qué se trata El Padrino? Básicamente yo la definiría como la saga, la historia de la familia Corleone, que por azares del destino da la casualidad que son criminales, que son miembros de la mafia italoamericana, y cómo urden diferentes planes, diferentes situaciones para conservar su hegemonía. Esa yo creo que es la trama elemental del Padrino, que se extiende a lo largo de toda una serie de tres películas. Por ahí recientemente salió una novela que se llama El Padrino, El Regreso. Obviamente ya no estaba Mario Puzo de ninguna manera. Porque él fallece en 99, ¿no? Sí, porque él fallece el 2 de julio de 1999. Y vaya, él obviamente ya no está implicado en el desarrollo. Sé que no le ha ido tan bien a la historia. No creo que se animen a filmar una nueva película. Pero bueno, ¿quién lo sabe? ¿Qué les parece si platicamos acerca del dramatis personae de esta saga? ¿Quiénes son los miembros de la familia Corleone? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son los hijos? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Efemérides del crimen. La noche del viernes 2 de enero de 1981 fue capturado Peter William Sutcliffe, llamado por los medios y las autoridades como el destripador de Yorkshire. Conoce los detalles de una de las cacerías más implacables de la historia de Inglaterra en nuestro programa 184. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. I'm working for my father now, Kate. But you're not like him, Michael. I thought you weren't going to become a man like your father. That's what you told me. My father's no different than any other powerful man. Any man who's responsible for other people, like a senator or a president. You know how naive you sound. Why? Senators and presidents don't have men killed. Oh. Who's being naive, Kay? Kay, my father's way of doing things is over. It's finished. Even he knows that. I mean, in 5 years, the Corleone family is going to be completely legitimate. Trust me. Estamos aquí de regreso y, bueno, la verdad, muy emocionados porque estamos hablando de una de nuestras películas favoritas, que es El Padrino 1, 2 y 3, por supuesto, más del autor, que es Mario Puzo, el que puso en todas las librerías y ha vendido una cantidad impresionante de esta obra llamada El Padrino. Y que, bueno, aquí estamos hablando de que esta es toda una familia. En algún momento platicamos precisamente en nuestro podcast acerca de Viva la Familia, de la lealtad tan importante que es para todos estos grupos, de unos con otros, de que en primer lugar era el respeto a la familia y a estos lazos tan importantes, tanto los de sangre, o sea, los que van siendo directos, que vamos a platicar ahorita de Corleone y toda su familia, como los de crimen, ¿no? Los que, bueno, tú eres parte de la banda o yo te adopto, como sucedió con uno de estos chicos, pero también tienes que entrar en estas reglas. Y yo creo que es uno de los fundamentos. Sí, lo que decías es la parte básica, conservar el control y el poder sobre todo y sobre todos, pero también junto con todo esto la unión familiar, aunque suene bastante absurdo. Ahorita vamos a platicar acerca de las bases de Corleone, de Vito Corleone, de en dónde se arraiga y por qué es un personaje tan carismático. Sí, es completamente carismático. A lo largo de esta emisión escucharemos diferentes fragmentos que Abel Cobos ha tenido la gentileza de bajar del internet. Escucharemos, no sé, parte de la partitura de Carmine Coppola, papá de Francis, y de Nino Rota, un tema maravilloso que es, vaya, emblema de la cinematografía contemporánea. Y entonces comencemos hablando del patriarca de la familia. ¿Qué te parece? Vito Andolini, un chico que por diferentes circunstancias muy desafortunadas sale o tiene que emigrar del pueblo de Corleone, Sicilia, su hogar nativo, viaja a Estados Unidos. No sé, de las primeras imágenes que él observa es la Estatua de la Libertad, símbolo obviamente de esta pujante nación, símbolo del sueño americano, y por un error administrativo le dicen, Vito Andolini de Corleone, Sicilia. Vito Corleone, órale, ya. Y así fue como quedó Vito Corleone, un hombre poderoso y obviamente interpretado por un Marlon Brando, que no querían a Marlon Brando para que hiciera el papel. No. Buscaban a otros actores, pero finalmente él, con sus algodones en el maxilar, le otorgó una fuerza, un peso, un carisma muy apropiado a este jefe del mundo criminal. Él es el jefe, el patriarca entonces de una familia que pues inicia en los modestos barrios bajos de Nueva York, que de alguna manera se forja a sí mismo, forja un respeto en su comunidad y esto lo lleva obviamente a convertirse obviamente en un hombre poderoso y que tiene mucho carisma, muchas capacidades para manipular hilos que se extienden a la política, que se extienden a la policía, que se extienden al circuito judicial, etcétera. Sí, y fíjate que esto de todo lo que hace Vito Corleone suena muy interesante como lo van definiendo, ¿no? Dicen, es que era un excelente padre, es un buen hombre, mucha gente, o sea, descrito, digamos, dentro de este ámbito, quieren de la novela, de la película, de todo este tipo de cuestiones. Nosotros recordamos estas escenas en donde se le muestra el respeto a la vez del temor. Dicen, no, pues es que claro, los tiene dominados. Lo curioso es que era una persona sumamente querida, sumamente amada, respetada, venerada, y eso a él lo alimentaba, él lo llenaba en sí mismo, ¿no? Y hay esta cuestión, era dentro de los negocios, alguien que escuchaba, alguien que se convirtió, y aquí viene parte del truco del personaje de Corleone, se convirtió en protector, en ese cuidador, se convirtió, ahora sí que desde la psicología, ya para entrar en todas calor. Estas cosas, se registra como este padre cuidador, protector, dador, esta imagen paterna en donde se asocia con un ser bueno, maravilloso, que me va a ofrecer todas las bondades o cuidados que yo como hijo pequeño o desprotegido o que todavía no puedo hacerlo, me va a invadir, me va a llenar. Se le considera como sabio, como inteligente, como alguien cognitivo, una elocuencia capaz de pues, de convencer a cualquiera sin necesidad de balas. Y era un padre también amoroso, cuidador y protector de los hijos propios y de aquellos a los que les abre su casa. Entonces, digamos que dentro de todo este personaje, la ternura es la paradoja que convierte a este personaje en alguien completamente excepcional. Que lo volteamos a ver y dices, ¡ay, qué lindo! En lugar de decir, es un desgraciado mafioso, maleante, asesino. Y dices, es que es un hombre cuidador y protector de los suyos. Y capaz de mover los hilos, porque ya desde el logotipo de la propia película, bueno, ya desde la novela, sí, esta famosa mano con un mecanismo de estos que operan marionetas, jalando, pues vaya, las acciones que han de realizar las personas que están a su lado, es completamente revelador y obviamente un vínculo directo que tiene con la manera a la que se refieren las personas que están a su protección, padrino, godfather, obviamente haciendo alusión a esta posición que se obtiene en la familia, a este grado de relación y obviamente a la protección que él puede prodigarle a sus más incondicionales. I don't know what to do. My voice is weak. It's weak. Anyway, if I had this part in the picture, you know, it puts me right back up on top again. But this man out there, he won't give it to me. The head of the studio. What's his name? Waltz. Waltz. He won't give it to me. And he says there's no chance. A month ago, he bought the movie rights to this book, a bestseller. And the main character is a guy just like me. Wouldn't even have to act, just be myself. Godfather, I don't know what to do. I don't know what to do. You can act like a man. What's the matter with you? Is this how you turned out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that, Nancy? You look terrible. What's it to eat? I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. A mí me parece muy fresca en la mente la imagen de la fiesta, de la boda, precisamente a la que tiene que asistir Michael, en el pequeño, Padrino parte 1. En el Padrino 1. Y vemos a este gran patriarca. Ahora sí que repartir todo lo que se tenga que decidir, repartir lo que se tenga que ver en todo esto. Pero dices, bueno, ¿pero de dónde le salió tanta autoridad, no? Digo, porque no nació siendo un don, ¿no? Como se le menciona en la mafia. Precisamente dentro de la historia de Corleone hay el acontecimiento, el hecho de que cuando sale de Corleone, que es por el asesinato de su hermano y de su padre. Y de su padre, exacto. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, pues ahora sí que el don, el de la mafia de ahí en Corleone, Don Ciccio, uh-huh, asesina al padre de Vito y al hermano. La madre va angustiada, va preocupada, va a ver, a suplicarle a este hombre que por favor, que no le mate a su único hijo. Al que le queda. Al que le queda, que es Vito. Cuando ella ve que, pues, que no le va a hacer mucho caso y que pues, sí, también se lo va a echar al plato, ella agarra un cuchillo, algo punzocortante, y ataca a Don Ciccio y lo mata mientras le dice al hijo que corra, que tiene que huir. Digo, yo creo que una escena así de sangrienta, de difícil, y en donde él se escapa y a la mamá la acribillan precisamente a los guardaespaldas o sí, guardatenientes de él. Le dan un escopetazo, es muy cruento. Sí, sí, sí, algo terrible y muy doloroso. Él precisamente escapa, huye, allá no puede estar en paz y se tiene que ir. Y bueno, pues él, a donde escoge irse, curiosamente es muy lejos, que es América. Claro. Y es esto de la escena en donde ve a la Estatua de la Libertad y en donde queda maravillado con todo este tipo de cosas. Pero yo creo que una vida empezando tan agresiva, tan llena de tanto odio, resentimiento, parece ser que él dices, bueno, aquí que entraría la identificación con el agresor. Sí, en efecto. Sin embargo, no de la misma forma en como lo hizo el otro, porque esta era una persona querida. Además de temida, sí era querida y sí era seguida y era respetada. Entonces logró desde otro ámbito poder ofrecer esta paternidad que él no pudo tener como él la deseó. Entonces, sí, a mí se me hace eso muy interesante de este personaje. No solamente la agresión por la agresión ni la violencia llevada al extremo, y digo, hay escenas tremendas, ¿no? Pero en sí mismo, quien es Corleone, son estas dos aguas que tratan de estar en paz una con otra y que emerge, ¿no? Fíjate que tienes razón, es una matanza la que él comete, pero calculada. Es como el hombre que es un gran jugador de ajedrez, sabe cuándo, sí, va a sacrificar a sus peones y sabe cuándo va a dejar caer esa espada fatal en el cuello de sus enemigos. Sí, y bueno, dices, bueno, pero es un asesino, sí, es todo, ¿sí?, un psicópata. Completamente. Sí, no hay de otra, ¿no? Y aquí hemos dicho, la historia es para entender y comprender de dónde viene, no para justificarlo. Ay, es que pobrecito, por eso mata gente. ¿Ves que nada más como quedó toda su familia acribillada por el malote? No, pero es, a ver, ¿qué es lo que está depositando aquí? ¿Qué está significando igual con tanta violencia, no? Fíjate que, bueno, dicen que detrás de cada gran hombre hay una doblemente grande mujer. Y me refiero obviamente a sus méritos, a sus capacidades, no al tamaño ni nada por el estilo. Pero el personaje de Carmela Corleone, la esposa de Vito, una mujer que pues bueno, quedó prácticamente nulificada en el desarrollo fílmico, tiene una mayor importancia en la novela, interpretada por la actriz Morgana King. Pero ella como que, vaya, queda muy en manifiesto que es, pues vaya, la que le da cohesión a la familia. Incluso Michael, ya platicaremos de Michael, en la segunda parte maravillosa, tiene que esperar a que muera su madre para poder él ajustar cuentas con el hermano que lo ha traicionado. Sí. Es maravilloso, es un personaje muy importante el de Carmela Corleone. Sí, porque aquí, bueno, el padrino es quien da esta consistencia en cuestión de la relación familiar, como lealtad, como el control, como aquí nada te va a faltar, el proveedor. Es el proveedor, el cuidador, exacto, el protector desde este aspecto. Pero la madre es el todo en este sentido, como aquella que me va a dar el cuidado, atención y protección. Oye, pero ¿qué diferencia hay? Que uno es desde la parte de el proveedor y la autoridad, y la otra es desde la parte del cuidado y atención en cuestión de amor, de cariño, de ternura. Aquella que se va a dedicar a alimentar a estos hijos que, bueno, van a crecer y van a heredar el negocio familiar, ¿verdad? Sí, el changarro. Pero a fin de cuentas, fueron niños. Y tuvieron 5 años, e igual les enseñó a andar en bicicleta, igual los bañaba, igual les cambió los pañales, e igual se los sentaba a comer y batallaba con ellos para que comieran o no. Y ella, la madre, y curiosamente en Italia, la madre es considerada, bueno, en todos lados, ¿no? Pero como esta mujer tan nutricia, y podemos pensar, de repente me vienen a mí varias películas de la Toscana y de todo esto, en donde se le ve a una mujer o las madres con unos senos rebosantes para dar la leche materna. Y este tipo de madres, las rebosantes de maternidad, para ofrecerles a sus hijos algo. Entonces, no podía ir en contra de alguien que lo había amamantado, cuidado y dado algo de amor, de cuidado, que era traicionarle en directo, ¿no? Y no podía. Sigamos con el dramatis personae. El primogénito de la familia, Santino, alias Sonny Corleone, interpretado por James Caan. Era el cuate como de mecha corta, ¿no? Como que sí, muy tonto. Tenía en sus hombros el peso de ser el heredero de la familia, el hombre que habría de encargarse de llevar a buen puerto todo el destino, los manejos, los negocios de la organización Corleone, pero que finalmente sucumbe, encuentra la perdición en su temperamento. Sí, él era impulsivo. Sí. Lo que llamaríamos con fallas en cuestión de control de impulsos. Sí. Lo que lo hacía poco reflexivo, obviamente, con fallas en el juicio. Y esto hacía que no pudiera ser un buen líder. Claro. Porque él, a la primera de cambios, o sacaba la pistola o agarraba a trancazos al que lo había hecho enojar. Diciendo, a ver, espérame. Sí, me acuerdo no que se puede agarrar las cosas así. Hay un momento, ¿no?, hasta Don Corleone lo regaña. Sí. Le dice, nunca digas lo que piensas enfrente de tus enemigos. O sea, vaya, esa fue una estupenda lección que desafortunadamente Sonny no aprendió. Luego en el escalafón le sigue su hermano Fredo Corleone, uh-huh, interpretado por John Cassale, quien habría de compartir con Al Pacino títulos en Tarde de Perros, por ejemplo. Él era un cero a la izquierda. era mayor que Michael, pero a la muerte de Sonny se supondría que él es el que tendría que encargarse de la familia Corleone, pero no fue así. Era una personalidad nula. No tenía el carisma, no tenía el empuje para encargarse de algo de tal tamaño. What happened to Mo Green? He said he had some business. He said give him a call when the party started. We'll give him a call. Hello, fellas. Everybody's here. Freddie, Tom. Good to see you, Mike. I leave for New York tomorrow. Think about a price. Do you know who I am? I'm Mo Green. I made my bones when you were going out with cheerleaders. Wait a minute, Mo. Tom, you're the consigliere, and you can talk to the Don. You can explain. Just a minute. Don is semi-retired, and Mike is in charge of the family business now. If you have anything to say, say it to Mike. Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Mo Green like that! Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Y aquí podemos ver que siendo el segundo, pues de repente me quedo pensando por qué hay muchos escuchas que seguramente o son hijos mayores o son el segundo o el tercero, el cuarto, etcétera. Pero curiosamente con el primero hay tantas expectativas, así como miedos, ¿no? De decir, no, pues va a ser esto o va a ser muy lindo. Y de repente, por ejemplo, descubrir el papá que Sonny no era muy ducho, que digamos, y es bueno. Pero con el segundo, ah, ya viene el segundo, pero ya sé de lo que se trata y ya sé qué hacen y cómo lo hacen y todo ese rollo. Entonces el segundo a mí me queda la impresión de este hijo en donde no se le recibe con la misma atención, euforia, que como con el primero. Entonces hay una parte ahí, por llamarlo de una forma, ¿no? Como una impronta de pues sí, es importante, pero no tanto, eres el segundo, ¿no? Exacto. Y entonces quedó como siempre alguien muy gris, porque yo la verdad, a mí se me olvida. Sí, para ser muy sincera, a mí se me olvida. Yo tengo muy claro a Sonny y a Michael. Y fíjate que el que sigue... Ese cuate se me olvida. Michael. Y casualmente él es el verdadero protagonista de la historia. ¿Sí? No es Marlon Brando, no es James Caan, a pesar de que tienen en ese momento mayor crédito. Es Michael Corleone el protagonista. Básicamente Francis Ford Coppola y Mario Puzo quisieron narrar la historia de un hombre bueno que se convierte en malo. Y es que Michael era el universitario entusiasta, bueno de sentimientos, que se enroló en el ejército. O sea, vaya, el sentido del heroísmo ahí es importante, de la entrega, del dar desinteresado a los otros, asegurar el bienestar de los demás, pero parte irónicamente patriótica, patriota, nacionalista. Sí, patriota, perdón. Él quería desligarse, desentenderse completamente de los negocios familiares. Él sabía que su familia hacía mal. Sí, se identificaba, bueno, dentro de los italoamericanos, pero curiosamente yo creo que deja como una forma muy sutil, mi querido Roberto, de plantear que él, enrolándose al ejército, se deslinda o se desea o quiere deslindarse, entre comillas, de sus raíces italianas y decir, yo soy americano. Sí. A mí ya no me mueva. Yo ya tengo una nueva vida aquí. Yo no soy italiano porque no nací allá. Nunca lo he visto, no nada. Yo soy de aquí. Exacto, era la promesa del nuevo mundo, o sea, vaya, una nueva vida para toda la familia. Incluso el propio Michael, que se convierte obviamente en la cabeza de ese imperio criminal, obtiene un poder impresionante. Vaya, la escena del Padrino parte 1, la escena final, en la cual él pues inicia el mandato oficialmente, donde le rinden pleitesía a todos sus subalternos, es maravillosa y completamente reveladora de lo que ha de ser él. El Padrino parte 2 fundamentalmente narra la historia paralela de cómo Vito Corleone, interpretado en este caso por Robert De Niro, maravilloso, también ganó un Oscar a mejor actor, perdón, y narra de manera paralela cómo Michael se enfrenta pues a diversos peligros, principalmente de tipo legal. El gobierno, obviamente, en la época de la cacería de brujas y la persecución impresionante del crimen organizado, tiene que mover nuevamente las piezas del ajedrez para conservar el poder y para mantener la hegemonía de la familia. Esa es la historia fundamental del Padrino parte 2. Aquí básicamente es la parte más oscura, donde vemos cómo Michael literalmente consume su espíritu y deja atrás completamente todo aquel porvenir venturoso que tenía. Incluso la escena final del Padrino parte 2, cuando están en la fiesta que están esperando a Vito Corleone, donde hasta Sonny le da de sopapos en la cabeza, de golpes en la cabeza a Michael porque se enroló al ejército, completamente reveladora de todo lo que fue y en lo que se convirtió. Sí, aquí es toda esta transición, inclusive se ve, ya cuando uno va leyendo más y sabiendo más acerca de todos los trucos cinematográficos, que usaron filtros y más otras tantas cosas, digo, antes no había Photoshop, en fin, para que inclusive Al Pacino como actor se viera todavía más joven. Como en El Padrino parte 1. Exacto, en donde se ve más tierno, más inocente, como el buen, literal es, mira, yo soy bueno. Sí, y se lo quiere creer. Sí, inclusive hasta se peinaba como Benito Juárez, algo así por el estilo. ¿A poco sí? Sí, de raya al lado. No me acuerdo del peinado, sí, pero te creo. De raya al lado. Vaya, él representaba todo lo bueno, toda la bondad, sí, lo ajeno. La ingenuidad, sí. Es un gran personaje. De hecho, incluso si lo vemos, es como personaje de una tragedia griega. Completamente, ¿eh? Porque además la transformación que va haciéndose, yo creo que aquí la psique es cuando vemos cuán plástica puede ser. Plástica no en el sentido del material plástico, sino plástica en el sentido de lo moldeable, señores, sí, de artes plásticas, ¿no? En donde él es americano, se considera americano, se enrola en un ejército para darse identidad, porque aquí también recordemos que todos estos lugares y grupos es para identificarnos y para pertenecer. Entonces él quería identificarse, él quería pertenecer y decir, yo no quiero A, quiero B, sí, pero no pudo con esto. Porque sintió precisamente, uno, el peso y el compromiso de la familia. Aquí a mí me llama mucho la atención el manejo de culpas y remordimientos en cuestión del super yo de Michael. Porque al principio es, esto es malo, horrible, yo no soy mi familia, le dice a su yo novia. Yo no soy mi familia, ¿sí? En esa escena de la boda, precisamente de la fiesta, ¿no? Yo nada que ver y pues, tenemos el mismo apellido, bueno, porque pues aquí nacimos, pero nada, o sea, ellos son agua, yo soy aceite, es blanco, negro, en fin. Y todo este manejo de esta estructura psíquica, ¿no? Yo, super yo y el manejo y cómo lo equilibra, parece ser que el cuate está, entre comillas, bastante centrado, ¿no? Pero aquí la transformación y en donde el super yo se va transformando hacia unas reglas y normas dentro de la misma familia y comprende cuál es su lugar de pertenencia y quién le va a dar ese sentido y significado en la vida, es impresionante. Y entonces él lo toma y renuncia a lo demás. Arzini's people chisel my territory and we do nothing about it. Pretty soon there won't be one place in Brooklyn I can hang my hat. Just be patient. I'm not asking you for help, Mike. Just take off the handcuffs. Be patient. We gotta protect ourselves. Give me a chance to recruit some new men. No. I don't want to give Barzini an excuse to start fighting. Mike, you're wrong. Don Corleone, you once said that the day would come when Tessio and me could form our own family. Till today, I would never think of it. I must ask your permission. Well, Michael is now head of the family, and if he gives his permission, then do you have my blessing? After we make the move to Nevada, you can break off from the Corleone family and go on your own. After we make the move to Nevada. How long will that be? 6 months. Forgive me, Godfather, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb sooner or later. And I hate that goddamn Barzini. In 6 months' time, there won't be nothing left to build on. You have faith in my judgment? Yes. Do I have a loyalty? Yes, always, Godfather. Then be a friend to Michael. Sigamos con el dramatis personae, la hermana pequeña, Connie Corleone, Constanza Corleone, interpretada por Talia Shire. Era de alguna manera, pues obviamente, sucede en las familias donde todos son varones y finalmente la menor es una niña. Están volcadas en ella todas las atenciones, todos los mimos. Vaya, los padres son de lo más consecuentes del mundo. Y desafortunadamente Connie, como muchas mujeres, tiene el mal tino de ligarse a un patán, que es Carlo Rizzi, el hombre que va a significar pues la perdición de Sonny. Sí, y que bueno, esta chica, obviamente, si nos vamos a la tradicional familia, bueno, pues está dentro de este sistema y lo que está buscando es esta figura paterna, igual que vea por ella, que la cuide, la protege, ella pues ver por la casa y todo este rollo, pero más bien se liga con una parte, pues sí, la parte negativa de papá, pero aquí el plus es que además era un patán y era un tipo nefasto, que no le llegaba a nada la inteligencia, la perspicacia, etcétera, de lo que hubiera representado esta figura paterna o de lo que representaba más bien. Entonces, pues, es una tragedia, ¿no? Todos celebramos cuando Michael elegantemente firma su sentencia de muerte. Es maravilloso. Sí, es muy buena. Bueno, sigamos con los personajes. Kay Adams, posteriormente Kay Corleone, la prometida, la novia, la posterior esposa de Michael. Una mujer pues que de alguna manera se ve obligada a callar y obedecer. Una mujer que de alguna manera es primeramente pues obviamente entusiasmada por toda la bondad, por todo el futuro promisorio que le augura Michael. Pero vaya, ella termina siendo devorada completamente por el monstruo en el que terminó convirtiéndose su esposo. Sí, y aquí nuevamente llama la atención ver esa escena en que están juntos platicando en la fiesta como dos personas completamente ajenas a ese ambiente. Decir, bueno, digo, yo me imagino, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que de repente uno, ay, te invito a una fiesta, ah, sí, cómo no, llega, yo pues aquí no tengo nada en común con estas personas, yo no pertenezco, ¿qué hago aquí? Así se veían los dos. Sí, sí, completamente. Ajenos completamente. Y de repente era, ahora sí que el nuevo don. Sí. Y su primera dama. Sí. O sea, este lugar de la madre que se ama, que se respeta, que se venera, pasa a ocuparlo ella. Y por eso también queda absorta, llama mucho la atención, porque entonces, digo, ella tuvo la oportunidad de decidir y decir, ¿sabes qué? Me encantas, te amo, te adoro, lo que quieras, pero yo a esto que le estás jugando no me interesa jugarlo contigo. Yo quiero otras cosas en la vida, yo quiero a lo que querías antes, bye. Pero hubo algo que también la sedujo. Sí. Yo creo que dentro de esto también era el control y el poder. Y otro personaje muy importante que legalmente no comparte el apellido del patriarca de la familia, pero es Tom Hagen, el abogado, el consiglieri, interpretado por Robert Duvall. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes. Es este hombre que de alguna manera es adoptado, es tomado bajo la protección de Don Vito y a él le pagan una educación formal. Se convierte en el abogado de la familia y en el consejero incondicional en todos sus movimientos en el mundo criminal. Es un personaje maravilloso. Él fue el elemento de la ecuación que más extraña en El Padrino Parte 3. Sí. El personaje que interpreta en El Padrino Parte 3, George Hamilton, este abogado, debió haber sido Tom Hagen. Y Tom Hagen no apareció porque Robert Duvall dijo, si quieren que yo aparezca, debo tener un salario similar al de Al Pacino. Entonces les dijeron los productores, ¿saben qué, señor? Creo gracias. Que no. Y escribieron otro papel. Otro personaje bueno, adiós. Sí. Igual lo que pasó con Brandon para la parte 2, ¿no? Pedía una cantidad estratosférica para participar. Dijeron, ok, bueno, nada más haremos mención honorífica al asunto y al señor y tan tan, que no aparezca. Sí. Pues, sí, no. Y fíjate que el personaje de Tom Hagen es importante para el desarrollo de la familia. ¿Sí? Porque ayuda al patriarca, primeramente a Vito y luego a Michael, a tomar las mejores decisiones para el buen desarrollo de la familia Corleone. En efecto, porque él, en una forma muy torcida, es el que representa la ley, pero curiosamente en este mundo que se manejan en dos, ahora sí que en dos aguas como anfibios, aquello que pasa dentro de la familia y aquí dentro de la familia se hace esto, tal cosa, esto se vale, esto no, pero también está la otra ley que se supone que entre comillas todos, incluyéndolos a ellos, deberían de seguir, que es la ley de los hombres, ¿no? O sea, la ley. Entonces, tú vas a ser nuestro representante y vas a ser aquel que vaya con tu traje de abogado a dar la cara por nosotros y a representarnos en ese mundo que no nos interesa, que sabemos que existe, que tenemos que estar, pero vas a ser nuestro contacto. Y entonces es el manejo que hace, ¿no? Muy bien. Ya para rematar entonces, otros personajes que son importantes, no sé, los caporregimes, que son los que hacen el trabajo sucio. Si nosotros leemos esta... pues estructura, este organigrama del mundo criminal, encontraremos que tienen una labor muy importante. Ellos hacen el trabajo sucio. Fundamentalmente, Peter el Gordo Clemenza, interpretado por Richard Castellano, que también él no quiso salir en El Padrino Parte 2 porque pedía o exigía a los productores que él escribiera sus líneas. Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Estás como que loco. Por eso pusieron al personaje de Frankie Pentangeli. Otro personaje del Padrino Parte 1, Salvatore T., interpretado por Evie Goda, otro caporregime que más adelante va a traicionar al clan. Está el elemento del conflicto, que es Virgil el Turco Solozzo, el hombre que pretende inundar o irrumpir con el mercado de drogas en el mundo criminal y que espera la protección de Don Vito Corleone. Fíjate que de alguna manera es importante, Don Vito era tal vez el mafioso ético, el hombre que únicamente apostaba, que estaba en el negocio del juego, manipulaba por ahí la prostitución, pero no se metía con drogas porque decía que era algo que eventualmente iba a causar su perdición. Sí, y que Miguel, el Turco Solozzo, quería meterse de lleno en las drogas. Sí, porque él estaba viendo dinero fácil y rápido. Tristemente podemos pensar que fue todo un visionario, porque en realidad, pues sí, eso es la droga y lo que ha sido, ¿no? El camino de todo esto. Sí, todo este manejo que hace Corleone, dice que es meterse en otros asuntos. Su negocio era el juego y la verdad la extorsión, la protección familiar, la protección y el cuidado, ¿no? Sí. Y por ahí se ha relacionado que Vito Corleone está inspirado en Frank Costello, este gran mafioso que se dedicaba precisamente a este tipo de cuestiones y que fue uno de los principales líderes de las cinco familias importantes de la mafia en Nueva York. Muy bien. Y entonces, pues desde ahí tiene una relación. Otro personaje que me llama mucho la atención y es el símbolo de la corrupción imperante, rampante, que consumía la sociedad, era el capitán McCloskey, interpretado por Sterling Hayden. Él ayuda al Turco Solozzo, le provee protección en el atentado que cometen en contra de Don Vito Corleone. Y bueno, finalmente Michael, en una suerte de prueba de iniciación, se tiene que encargar de ellos. Y en una escena también igualmente memorable y tensa. Terrible. No sé, está otro personaje que me gusta también, ya hace rato lo mencionamos, Carlo Rizzi, interpretado por Gianni Russo. Ya platicamos que él tiene un destino nefasto por haber comprometido los intereses de la familia y por haber puesto en riesgo fatal a uno de sus integrantes. Un personaje que también me gusta, Al Neri, por ejemplo, interpretado por Richard Wright. Él se convierte en el guardaespaldas de Michael, en su brazo ejecutor. Y algo que no aparece en la película y que sí aparece en las novelas es el pasado de Neri, que él era un policía respetuoso, etcétera, se ve involucrado en ciertos problemas, tiene ciertas dificultades que lo orillan a convertirse, a vender su alma al diablo y convertirse en el protector de Michael Corleone. No sé, está el famoso Mo Green, interpretado por Alex Rocco, un hombre que mueve las piezas del ajedrez en Las Vegas, que es, dicen, yo soy Las Vegas en algún momento y que también tiene un fatal desenlace. Y ya rematando, Johnny Fontaine. Ya vamos a platicar en quién puede estar inspirado este cantante con aspiraciones de actor, que es ahijado de Don Vito Corleone, y que Don Vito, para que le den un papel en una famosa película, manda a Tom Hagen a que persuada, negocie el papel, a que le presente una oferta que no pueda rechazar a un director de cine, y obviamente con la famosa escena del caballo decapitado, sí, no, por favor, incluida. Muy bien, pues básicamente esos son los actores y obviamente los papeles que conforman la saga criminal de la familia Corleone. Pero a veces la realidad supera a la ficción. Y obviamente tú mencionaste posibles modelos de inspiración para Vito Corleone. ¿Quieres saber un poco más del cimiento en el que Mario Puzo y Francis Ford Coppola han establecido toda esta historia maravillosa? ¿Qué les parece si lo hacemos al regresar de una pausa? Johnny, how are you? Hello, Mike. Nice to see you again. We're all proud of you. Thanks, Mike. Now, sit down, Johnny. I want to talk to you. The Don's proud of you, too, Johnny. Well, I owe it all to him. Well, he knows how grateful you are. That's why he'd like to ask a favor of you. Mike, what can I do? The Corleone family is thinking of giving up all its interest in the olive oil business, settling out here. Now, Mo Green will sell us his share of the casino and the hotel so it could be completely owned by the family. Hey, Mike, are you sure about that? Mo loves the business. He never said nothing to me about selling. Yeah, well, I'll make him an offer he can't refuse. See, Johnny, see, we figure that entertainment will be a big factor in drawing gamblers to the casino. And we hope you'll sign a contract to appear 5 times a year. Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same. We're counting on you. Sure, Mike. I'll do anything for my godfather, you know that. Efemérides del crimen. El 5 de enero de 1993, Wesley Alan Dove, el asesino fetichista, fue ejecutado en la horca en el penal de Walla Walla, Washington. Fue la primera ejecución por ahorcamiento en los Estados Unidos desde 1965. Narramos los detalles de sus crímenes en nuestro programa 127. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. What is that outside? Johnny! Johnny! He came all the way from California to come to the way I told you he was going to come. It's been 2 years, he's probably in trouble again. He's a good godson. Johnny! Johnny! Ganda da ganzo! Sing a song! Sing a song! Michael, you never told me you knew Johnny Fontaine. Sure. You want to meet him? Huh? Oh, sure. My father helped him with his career. For my plan. He did? How? I have but one. This isn't the song. No, Michael. This heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. Please, Michael, tell me. My darling, until I saw you. Well, when Johnny was first starting out, he was signed to this personal service contract. The big band leader. And as his career got better and better, he wanted to get out of it. Now, Johnny is my father's godson. And my father went to see this band leader. And he offered him $10,000 to let Johnny go. But the band leader said no. So the next day, my father went to see him, only this time with Luca Brasi. And within an hour, he signed a release for for a certified check of $1,000. Well, how did he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brasi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. That's a true story. Ma pallarezza stunga muri. That's my family, Kay. It's not me. Abel Cobos ha declarado hace un minuto formalmente este el programa más largo de Testigos del Crimen, por encima de otros que hemos realizado. Nos da gusto estar con ustedes, estamos hablando acerca del clan criminal Corleone. Y fíjate que prometimos regresar para platicar acerca de los vínculos que tiene esta obra literaria, posteriormente cinematográfica, con la realidad. No sé, tal vez el primero es toda la serie de chantajes y extorsiones que era víctima la comunidad italoamericana en los inicios del siglo XX, particularmente de una asociación ficticia conocida como la Mano Negra. Y digo ficticia porque muchas veces no era realmente una organización, sino simplemente era una manera en que unos cuantos bribones utilizaban para sembrar el miedo y obtener beneficio material. A este respecto, no sé, les recomiendo que escuchen nuestro programa número 135, el del asesino del hacha. Dicen, ¿qué tiene que ver el asesino del hacha con la mafia? Simplemente para exponer cómo la gente temía a la Mano Negra. Como el hecho de que recibieran una tarjetita con una mano negra y ya decían, ya estoy marcado para morir. Entonces, uno de los personajes que más representó a este tipo de delincuentes era Ignacio Zayeta, también conocido como Lupo el Lobo, una de las personalidades que ejercía un temor enorme entre todos los italoamericanos y tenía su base de operaciones en el Harlem neoyorquino. Tú mencionaste a Frank Costello como un modelo posible para Vito Corleone. Yo he encontrado que, por ejemplo, la figura de Carlo Gambino también puede haber sido un modelo importante. ¿Quién era Carlo Gambino? Era una figura muy importante del mundo criminal. Él comenzó a crecer en la década de los 40, en la época de Meyer Lansky, de Lucky Luciano y demás. Él finalmente se convirtió en uno de los jefes más trascendentes de Estados Unidos y que obviamente extendía un poder hacia el área judicial, hacia el gobierno. Era una persona que pudo haber sido el modelo de Vito Corleone. Y tú encontraste a la vez el testimonio que el Puzzo hizo. Sí, de que bueno, él dice que se basó en varias personalidades, estas que mencionaste, ¿no? Como Lucky Luciano, ¿sí? Que además era muy maldito, Lucky Luciano, de verdad, le decían Lucky porque se salvó, bueno, el Lucky, ¿no? De suerte, de suertudo, porque ya lo habían acribillado a balazos, y el cuate se salvó, no se murió. Hay una película que se llama Mobsters o Mafiosos, ajá, con ¿sí? Christian Slater como Lucky Luciano, sale Costas Mandylor, sale haciéndola de Frank Costello, Patrick Dempsey, ahora muy famoso por Grey's Anatomy, haciéndola de Meyer Lansky, ahorita vamos a platicar de él, y sale Richard Grieco, el famoso y malogrado sustituto de Johnny Depp en Comando Especial. Vaya, es un dato fílmico ocioso. Sí, y bueno, decía que también era una mezcla con Meyer Lansky y Bugsy Siegel, pero que quien más lo llevó, lo asemejó, fue la inspiración acerca de Frank Costello, que inclusive, bueno, la voz ronca que le conocemos al Padrino, esa que apenas es un susurro, que apenas si se oye y todo esto. Le haré una oferta que no podrán rechazar. Esa, exactamente. Sí. Preciso. Frank Costello así tenía la voz después de un incidente en que lo atacan y una bala va a dar a la garganta, sale de todo este tipo de cuestiones, no se muere, pero la voz le queda ronca, como aguardientosa, exacto. Y de ahí dice, bueno, me inspiré y pensé en que tenía la voz de este hombre y ponérsela a Vito Corleone para hacerlo más enigmático, para hacerlo como que todavía más misterioso, con esa voz en donde no grita porque no puede y tiene siempre que hablar bajito y sin embargo se impone demasiado. Entonces, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Cómo lo va relacionando y de dónde se inspira, ¿no? Muy bien. Otro personaje que también, sin duda alguna, podemos encontrar similitud es Frank Sinatra. Sí, ese sí, es bueno. Frankie Blue Eyes. Sí, qué bueno. Todavía causa desmayos en muchas mujeres, tanto de 80, 70, 60 años como otras tantas más jóvenes, ¿verdad? Conocido como La Voz. Sí, porque no, era sí. Sinatra era maravilloso. Sigue vivo, embargo, en sus canciones. Sí, fíjate que, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de J. Edgar Hoover, el infame director del FBI? Y ya ves que él era como que muy propenso a eso de las cacerías de brujas, andar encima de todos. Que se lo digan a Chaplin. Sí, él claro, tenía un memorando, todo un expediente fechado en el año de 1961, donde mencionaba los vínculos de Frank Sinatra con todo el bajo mundo y con todo el crimen organizado. Él decía que era un protegido del gángster de Nueva Jersey, Willie Moretti. Willie Moretti disuadió a Tommy Dorsey, hay que acordarnos que él era un popular representante artístico, uh-huh, y líder de una prestigiadísima big band. Él tenía el contrato que ataba a Frank Sinatra a su persona, que él le comprometía. Entonces, Willie Moretti supuestamente mandó a algunos de sus hombres y le dijo, por favor, señor, deje en paz a Frank Sinatra. Y así fue como Frank Sinatra pudo despegar su carrera, saliéndose de la big band de Tommy Dorsey. Por ejemplo, también hay la historia de que Willie Moretti convenció a Harry Cohen, director de Columbia Pictures, para que Sinatra obtuviera un papel en la película De aquí a la eternidad. Claro. Y este personaje, que es curioso, el papel protagónico lo hace Eli Wallach, que también tiene una pequeña participación en El Padrino Parte 3 como Donald Tobello. El papel le valió a Frank Sinatra que ganara un Oscar. Uh-huh. ¿Sí? Y la cuestión es que Moretti murió en un tiroteo en octubre de 1951. Muchos dicen que... Sin que razón está, alguna, casi iba pasando y de repente le tocó. Sí, y muchos dicen que no puede evitar ligar el nombre de Sinatra con el bajo mundo. Sí, y fíjate que dentro de toda esta historia también de que, bueno, tuvo su empujoncito apadrinado y resguardado por la mafia, recordemos que él la pasó muy bien. Por mucho tiempo, muchos años, ya tenía público y trabajo cautivo en Las Vegas, sí, del famosísimo Rat Pack, sí, en donde ellos actuaban, estaban, hacían, y era una vida, bueno, de locura, lujuria, desenfreno, de alcohol, todo, chicas, todo. De todos los excesos. Todo. Y se habla y se dice, bueno, hemos de recordar cómo nació Las Vegas, ¿no? Sí, Boxy Siegel y demás. Exacto. Otro viejo asociado. Y que entonces él estaba ahí en Las Vegas porque además era el protegido de la mafia, pero que también estaba ahí para que los divirtiera y para, pues, a fin para de cuentas, pagar su gran deuda y su gran protección. Fíjate que Michael Corleone en algún momento le dice a Johnny Fontaine, el protegido de Don Corleone, que ellos van a poner, ahora sí que van a echar toda la carne al asador, que se van a encargar de los casinos, pero que Johnny Fontaine tiene que estar ahí para presentarse, para atraer gente. Sí. Sí, utilizando su fama como una manera de retribuir todos los favores que la familia le concedió. Sí, y ahí, bueno, Frank Sinatra se dio la gran vida, y si no, pregúntenle a Sammy Davis, ¿no? Que dicen, bueno, era una cosa de descomunal. Muy bien. Y él hablando como una persona de color, o negra, o afroamericana, como dice, es que era otra cosa y que a mí me hubieran incluido. Y dentro de todo esto que vivimos fue impresionante. Frankie Boy, donde quiera que te encuentres, te mandamos saludos. Meyer Lansky. Obviamente Meyer Lansky fue uno de los mafiosos responsables de institucionalizar el crimen, de convertirlo en una organización con reglas, con normas, con obviamente con códigos de ética que la convirtieron en una situación completamente remunerable. Meyer Lansky era judío, él organizó este mundo criminal en conjunto con Charlie Lucky Luciano, ya lo mencionaste hace un momento. Y también de alguna manera su carrera está ligada con todas las facilidades que el presidente Fulgencio Batista, obviamente en la Cuba de los 50s, le proporcionaba a las compañías norteamericanas para abrir casinos. Este evento va a ser representado en El Padrino Parte 2. Por ejemplo, todos estos privilegios, todos estos excesos, todas estas posibilidades se van a ir a pique cuando Fidel Castro haga su famosa revolución. Lo curioso, por ejemplo, Meyer Lansky le llamó a Lee Strasberg, el personaje que interpretó a Hyman Roth y que en El Padrino Parte 2 y que está basado directamente en él, para darle las gracias. Él le dijo: gracias, me interpretaste maravillosamente. O sea, vaya, que un cuate así te llame para felicitarte debe ser muy, muy significativo. Joey Sasa, el mafioso del Padrino Parte 3, el hombre que atenta en contra de la vida de Don Corleone, de Michael, está inspirado en John Gotti. Si ustedes se acuerdan de nuestro programa número 173, John Gotti, este nuevo mafioso glamoroso que le gustan los reflectores, el glamour, Don Teflón, Don Apuesto. El vestirse bien. Sí, sí, sí. Entonces, Joey Sasa es John Gotti. Fíjate que sí, digo, cuando me comentaste dije, no, yo no lo había visto, pero sí, sí es cierto, le gusta toda la pasarela, le gusta codearse con la alta sociedad, quedar bien, ir a grandes funciones culturales, artísticas, grandes restaurantes, y así era yo. Así era Gotti. En algún momento Joe Mantegna, el actor que interpreta a Joey Sasa en El Padrino Parte 3, dice: es cierto, yo soy una bella figura, pero soy mucho más. Sí, bien modesto. Es una parte muy bonita. Ya para rematar, porque nos hemos extendido demasiado, Lupita. No sé, están los escándalos del Banco Ambrosiano, del Banco del Vaticano. Uh-huh. La muerte de este hombre, Roberto Calvi, que era la cabeza italiana del Banco Ambrosiano, quien fue encontrado muerto debajo de un puente en Londres en 1982. Sí. Y obviamente colgado. También está. Sí, lo feo. Sí, sí. Muy, muy feo. Y obviamente están todas estas teorías de conspiración en las cuales Juan Pablo I fue asesinado, supuestamente. Es parte de lo que se habla, de lo que se rumora precisamente en todo este manejo de la mafia, ¿no? Son teorías, son hipótesis que ahí están, ¿no? Y digo, podemos teorizar e hipotetizar de todo. Eso es lo que se ha plasmado, y parte de los números y parte de las cosas que se ven y se viven en Italia, sobre todo en el Vaticano, ¿no? En esta pequeña ciudad y régimen completamente independiente. Y fíjate que para cerrar sí. Todo esto, no se ha comprobado, pero se ha hablado que Marlon Brando en sí mismo estuvo mezclado y relacionado directamente con la mafia, sobre todo cuando compró su famosísima isla y se fue a vivir allá, de que según esto recibía, bueno, a todos los grandes personajes de todos los sectores, ¿no? Y que mucho de esta gran fortuna y todo era por el gran apoyo y ayuda y relación que tenía con este tipo de personas. Se queda como igual de estas leyendas urbanas, hipótesis, ideas, en fin, de todas estas cuestiones. Y ya en la cultura popular, Lupita, hay muchísimas presencias, muchísimas apariciones del Padrino. Tú descubriste algo muy recientemente que vamos a compartir con todos ustedes. Claro que sí. Here, she's standing on your side by the bar. I don't know, man. I got a bad feeling about this. I think we should just beat it. Stop worrying and just follow me. Seriously, I got this. This girl is Chris, dangerous. Man, come on! Hey, boss, there's trouble downstairs. No? Pretty cute in there. I know who you are. Bing bang. Later. Thank God you're all right. Esto es un video de Michael Jackson que se llama la canción You Rock My World, en donde ya ven que a Michael Jackson, no sé si le gustaba, tenía fijación, bueno, sí le gustaba obviamente, pero no sé por qué motivos, todo el rollo gangsteril, Entonces, sí. Además de hacer Smooth Criminal, que a mí en lo personal ya les dije que me fascina esa canción, descubro esta y también me encantó. Además, la música es muy buena, la letra está muy bonita. Y el ritmo, bueno, está increíble. Pero hace como, ya saben, sus videos son como pequeñas peliculitas. Y aquí hace esta en donde invita a Marlon Brando a aparecer como parte de una mafia, ¿no? Y da 5 palabras. Eso es todo lo que hace. Pero aparece en este video de Michael Jackson, ¿no? Para esta canción, así como este enfrentamiento entre gangsters, entre bandas, entre todas estas cosas. Entonces, bueno, una aparición más y una remembranza más de Corleone y pues, de Michael Jackson también, de paso. Ya de paso también, me acuerdo hay una película que se llama Un novato en la mafia, titulada originalmente The Freshman, protagonizada por Matthew Broderick, una comedia, pero aparece Marlon Brando en un papel muy importante, o sea, ya él es el coprotagonista, ya todo gordo, todo pues decadente, pero parodiándose a sí mismo. Él aparece como un símil de Vito Corleone. Es muy divertida, por eso se las recomiendo cuando tengan oportunidad. Y bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos, querida Guadalupe? Ha sido un programa demasiado, demasiado largo. Gracias a todos ustedes, gracias a Abel Cobos, gracias a ti, Lupita. Nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. What's the matter? What's bothering you? I'll handle it. I told you I can handle it. I'll handle it. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string, held by all those big shots. I don't apologize, that's my life, but I thought that... But when it was your time, that you would be the one to hold the strings. Senator Corleone, Governor Corleone, something. I'm not a peasant of Anta. Well, this wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time. We'll get there, Pop. We'll get there. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Interrumpimos esta transmisión para informarles que durante enero, en suempresa.com, las contrataciones de planes de hospedaje por un año serán de 18 meses. Inicie con el pie derecho este 2010, ponga su empresa en internet y haga crecer su negocio. Suempresa.com, líder de web hosting en México.